muchos momentos que me dio. No tengo nada que reprocharme y no tengo por qué guardar rencor. A mí no me corresponde juzgarle, por eso es que le pido por el favor. No hablen mal de ella, no hablen mal de ella. No fui cobarde ni me engañó. Hablo con amigos de cara a cara y sus sentimientos me confesó. No hablen mal de ella, no hablen mal de ella. Lo que me hizo fue por amor. La justifico, no fue culpable. Si de otro hombre se enamoró. Por los bellos momentos que me dio.